Se viene una propuesta muy interesante en El Tubo. No te suelto, ¿eh? El grupo La Trenza va a realizar funciones de No te suelto. Y tenemos aquí a sus integrantes para charlar un poquito más acerca de esto. Así que le damos la bienvenida a las Silvias, me han dicho, y a Liliana. ¿Cómo andan? Buen día. Bienvenidas. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, gracias por recibirnos. No, por favor. Gracias por venirse. Han estado también en marzo. Lo charlábamos fuera del aire. Pero bueno, este finde también se vienen funciones. Sí, así es. Tenemos función el sábado y el domingo. En marzo hicimos nuestro estreno, ¿no? Empezó No te suelto el día 8 de marzo con funciones 8, 9, 10 y 11. Hicimos así una seguidilla. En la Semana de la Mujer hicimos. Uh-huh. Sí. Bueno, y también en vísperas, ¿no? Mañana sábado 3 de junio, digo, fecha también ahí. Exactamente, por eso también nos interesaba difundir este trabajo, que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa a las mujeres. Uh-huh. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Digamos que las mujeres venimos como atravesando distintas reivindicaciones a lo largo de la historia, y en esta obra se trabaja sobre alguno de esos temas desde un lugar de muchísima intimidad, de sentimiento, de sensación, de cuestiones de vínculos también, de las dos personajes que están en escena son dos mujeres que tienen un vínculo familiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese vínculo que tiene que ver con la mujer y tiene que ver con no quiero delatar, ¿no?, la temática, pero tiene que ver con cuestiones que hacen a la reivindicación femenina, que hacen a cosas que en otras épocas se han naturalizado? Uh-huh. Y que gracias a todo este movimiento de mujeres que fue animándose a expresar, a hablar, a decir, a reclamar, fue modificándose y se va a seguir modificando, ¿no? Bueno, digamos que hacemos un pequeño aporte desde lo artístico a esta temática. Uh-huh. ¿Cómo se ha sentido, imagino, ¿no? Digo, pensar, interpretar también cuando se trata una temática de este estilo, ¿no? Digo, siendo mujeres, ¿no? Interpretando también a mujeres, ¿no? ¿Qué se pone ahí en juego? Se pone en juego todo, un sentir intenso, ¿no? Hemos tenido ensayos, nuestro proceso ha sido un proceso muy profundo, trabajamos con improvisaciones, con cosas que nos metieron de lleno a vivenciar lo que sucedía. O sea, no nos aprendimos la letra y aprendimos un par de movimientos. Realmente vivenciamos cada cosa de lo que sucede. Uh-huh. Y sucede aquí y ahora, en ese momento está sucediendo, no están contando las actrices, lo están viviendo. En ese momento están viviendo lo que está pasando. Claro. Que eso es muy, muy fuerte y muy interesante, ¿viste? Porque a veces en el escenario se cuenta, no, se vive, se está vivo y se está ahí. El aquí y ahora que decimos nosotros, esto está sucediendo aquí y ahora. Claro, que debe ser también mucho más fuerte, ¿no? Digo, más esto, fuerte. Esto de vivenciar y experimentar. Sí, y la obra va pasando por distintas sensaciones, distintas cuestiones. Uh-huh. ¿Y con qué se puede encontrar, por ejemplo, quien vaya a ver la obra? Uh-huh. En esas sensaciones. Se puede encontrar en una apuesta donde el espectador se va a encontrar dentro de un sueño. Ajá. Y bueno, y dentro de ese sueño los personajes van a ir contando esta historia. Y bueno, ese sueño también está acompañado también por la cuestión técnica que la hace Ramón Espinosa. Uh-huh. Que hace las luces y el sonido. Y bueno, la directora y bueno, y nosotras dos que nos encargamos de mostrar y de vivenciar lo que les pasa a estas dos mujeres. Y bueno, yo creo que esta obra debe tomar una relevancia importante desde nuestro lugar como género y también desde la visión del hombre, que pueda también acompañar, porque hay muchos varones que van a ver la obra. Ajá. Y no sé, me gustaría que también esos espectadores varones nos den algún día una devolución a ver de lo que ven, qué piensan, porque por ahí son cuestiones que nos pasan mucho a las mujeres, y cuando yo te voy a contar, che, me pasó esto, vos me vas a entender enseguida. Claro. Y quizás al hombre por ahí le puede costar descifrar lo que pasa, y bueno, por ahí desde mi lugar pienso, digo, bueno, ¿cómo le llega, no, al género masculino ver lo que le pasa a estos personajes? Por las mujeres quizás es más fácil, claro, que lo descifre. Claro, eso, tío, sí, está bueno lo que planteas en función de, claro, por ahí la facilidad, ¿no?, para recibir, sí, esa información, o interpretarla, cómo se debe sentir, digamos, género masculino, que como espectador. Y sí, porque me pasó con un espectador que dijo, ay, me encantó la obra todo, pero no entendió. Entonces dije, mira, me quedé ahí pensando, por eso lo digo ahora. Ajá. Qué loco eso. Bueno, sí, leí de vuelta también, ¿no? Y sí, lo que pueda surgir ahí. Está bueno. Por lo general las mujeres nos entendemos, ¿no? Y cuando pasan estas cuestiones que se van a ver en la obra es más fácil. Y por ahí el género masculino es otra cuestión. Uh-huh. Y hay algo ahí, digamos, o por qué la elección, mejor dicho, respecto de que sea a través de un sueño, digamos, estas cosas que recuerdan en la obra y que se van narrando. Es la escritura de la autora. Ajá. Cecilia Costa Vilar. Ella escribe la obra, es muy poética, una obra, al hacer tan poética también es más complicada para llevarla a escena, ¿no? Ajá. Pero es la escritura de la obra, ella plantea las cosas a través de un sueño. Dentro de otro sueño y otro sueño, pero también la realidad. Ajá. Y con esto que mencionabas, por ejemplo, de esa escritura muy poética, ¿qué desafío hubo ahí, digamos, a la hora de la puesta en escena? De poder volcarlo. Sí, trabajamos muchísimo, muchísimo trabajamos. Pero fuimos buscando y encontramos. Estamos muy contentas con lo que hemos hecho. Contentas. Porque el aporte de él también es en función de lo que sucede. No es que alumbra y ya, claro, no, claro. No, no. ¿Ibas a...? Sí, iba a decir que es esa poesía, esa poética que le imprime la actora, la autora, la escritora, a los textos. Para nosotros el desafío era plasmarlo también en la puesta, ¿no? En lo que se veía, que lo que se ve sea también poesía. Y bueno, parte de ese mérito también lo tiene Ramón Espinosa, que hizo ese diseño lumínico y sonoro, acompañando todo ese clima onírico, en donde también hay distintos planos de tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tema también eso, poder que se entienda, no? Hablando de esto del entender o no, esos distintos planos y... Sí, pero está muy, muy, muy, está en el aquí y en el ahora, está ahí, claro. Está ahí. Igual, en el arte, lo que entiendas está bien, claro. Porque hay distintas lecturas y distintas interpretaciones y distintas sensaciones que para mí está bien. Hay gente que ha entendido cosas y yo no contradigo absolutamente nada de lo que entienden. Está bien. Bueno, nosotros trabajamos también desde nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, en el arte, lo que entiendas de la obra está bárbaro. Y que a la vez puede estar bueno también porque les puede dar incluso a ustedes, ¿no?, disparadores, claro, de por ahí interpretaciones que no hubiesen pensado, que no se les hubiese ocurrido, ¿no? No, y aparte en este trabajo de poder descifrar, ¿no?, el mensaje, es como de, hay un trabajo que tiene que ver por parte de nosotros que armamos este producto, y después está la otra parte del espectador, ¿no?, que ahí hay un juego que se arma entre estos dos sectores, claro, que se llega a un resultado, que es poder descifrar. Por eso también los invito a los espectadores que vayan mañana, que bueno, que vayan muy atentos, concentrados, a escuchar las palabras, la música, el sonido, porque cuando uno está presente en el aquí y ahora es más fácil. Claro. Así que bueno, vayan concentrados y concentradas a ver la obra. Decías, mañana sábado desde las 21 horas y el domingo también desde las 20 en el Teatro El Tubo. ¿Tienen previsto más adelante por ahí más funciones? ¿Cómo sigue la agenda? creemos que en julio va a haber también algún fin de semana. No estamos seguros todavía. Seguros. Para adquirir entradas, ¿cómo pueden hacer? Bueno, las entradas están disponibles en la boletería. Bien, ahí estamos. Si nos están viendo en el 31.1 de la TEDA y pueden ver en flyer. Anticipadas, 1.500 pesos, 299. Sí, sí. Ay, no llego a ver el número, espere. 2920-659104. Ahí está, 6591104. Ahí las anticipadas que cuestan 1.600 pesos. 1.600. Después hay una promoción para estudiantes de 2x1. Bien. Invitamos a todos los estudiantes de teatro a que vengan. Sí, por favor. Sí, está bueno. Sí. Para ir nutriéndose claro, ahí, ¿no? Tenemos sí. un profesorado de teatro y nos encantaría compartir con los alumnos y alumnas de esa escuela, ¿no? Bien, bueno, mañana entonces, sábado 3 de junio, 21 horas, domingo a las 20 en el Teatro del Tubo. No te suelto, de Cecilia Costa Vilar. Gracias por venir, sí, por compartir el ratito aquí. Gracias a ustedes por brindarnos el espacio. No, por favor, y echa la invitación entonces para toda nuestra audiencia, plan para el fin de semana, bueno, ahí vamos contando las alternativas.